página. Recuerdos que vienen y después se van. Sueño con estar junto a mi amor, vestida con mi sol, volviendo a ti otra vez, dejando que el champán me bañe sin parar. Cabeza dolida de tanto soñar, guardada en la sombra de un viejo diván.